Bueno, pues sí, ya nos va tocando a nosotros, amigos, los comiqueros reunidos como Hyper cada semana en torno a laduna.es, donde estamos, y hechos radio en el planeta Duna. Cada miércoles, a estas alturas, y también los domingos, repetimos las mejores jugadas en Sintonía Candil y en nuestro blog, por supuesto, con Javi Sánchez hoy en el centro de la mesa presidiendo el Consejo Dunero. Hola, Santi. Digo, Santi. Vaya. Claro, es que primer gazapo. No, sí, he dicho presidiendo, sí, y tal, sí. Y me he acordado de Santi Quirón, perdóname. Sí, es que es un sitio que debería ocupar, ¿eh? No, yo, que me viene grande este sitio, está claro. No es por nada. ¿Cómo está Javi después de este error? No, bien. Hombre, que me compare con Santi, imagínate. Muchísimas gracias, José Luis, ¿eh? Gracias por venir. Hola, también está Raúl Moreno. Hola, Raúl. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Y David Caparrós. Hola, David. Muy buenas. Hoy ha causado baja Juanma Beltrán, nuestro presidente, porque le ha surgido una cita importantísima a última hora y naturalmente, pues lo vamos a disculpar. No nos queda otra, claro. Tenemos dos opciones, una disculparle y otra no, y nosotros hemos optado por la primera. ¿Vale? Así es. Luego llegará Santiago Girón con la historia del cómic, llegará Ruth Martínez en compañía perfecta. A Ramón no lo hemos localizado, o sea que estamos en ello, a ver qué pasa. Pero hoy vamos a comenzar el Planeta Duna con este himno. Porque, señoras y señores, niños y niñas, Superjoven lo ha conseguido. Superjoven ya no te necesita. Podríamos decir. De hecho, ya ni se acuerda de ti. Ya es probable. Si te ha visto, no se acuerda. Se ha superado. Ayer se producía ese momento efectivo, esa cifra tope a través de crowdfunding de 2.300 euros. Era lo que necesitaba Superjoven para ser una realidad. Ajá. Pues se superó en la tarde de ayer. Así es. Así que desde aquí un aplauso enorme, por dentro favor. De poquito. Para empezar. Tendremos Superjoven. Sí, señor. Muy contentos con Rafa Mat y Alex, que es la misma persona a quien desde aquí enviamos un afectuoso aplauso y la enhorabuena. Superjoven. Se lo ha currado. Sí, señor. Nunca dudamos que lo iba a conseguir, pero nos ha sorprendido que lo consiguiera tan rápido. Sí, es verdad. Bueno, tan rápido, la verdad. Que rápido, tenía el límite prácticamente ya, pero bueno. Sí. Tenía la fecha. Sí, justo hoy. Sí. Hoy era el límite. ¿Eh? Así que enhorabuena desde aquí. Muy pronto, mucho me temo que volverá Alex y nos lo va a contar con más detalle. La historia es súper joven. Ahora cualquiera lo aguanta. Ya te digo. Pues venga, Sebastián, vamos a brindar. Vamos a hacerlo con la bebida oficial del planeta. La Mirinda, la negra para Javi, la de azafrán para Raúl. ¿Qué te ponemos, David, a ti? Yo una negra también, sí. Venga, pues tres negras. Hoy va de negro la cosa y naturalmente lo vamos a celebrar. ¡Viva el vino! Claro, con más actualidad dunera en la semana. Uh-huh. Y empezamos con una noticia, que todavía queda un poquito para que sea realidad, pero queremos ir adelantando, ir calentando un poquito los motores, porque este, el mes que viene, en julio, tendrá lugar Spotaku Almería 2013. Así que id preparando vuestros disfraces, entrenando con las consolas, ahorrando pelas para fundiros en mangas, porque se acerca, como digo, el 12, 13 y 14 de julio, una nueva edición de este evento de Spotaku. O sea, Expo Otaku. Otaku, para el que no lo sepa, pues aficionado al manga, a la cultura japonesa en general, no hace falta decirlo, pero por si acaso. Y va a tener lugar en la propia ciudad de Almería, en el pabellón Moisés Ruiz, en la carretera de Ronda. Ajá. Y bueno, esto es un evento que organiza la asociación Orión, la asociación de otakus de Almería, una asociación que algunos miembros también colaboran con la Duna, también hay que decirlo. Somos coleguitas. Y bueno, de entrada vamos a ir dejando una información básica, más adelante ya iremos profundizando, incluso vamos a ver si conseguimos pues también hablar con ellos, que molaría mucho, sí, que estuviera, vamos, por lo menos hacer una entrevistilla, que nos fuesen contando cómo va el tema, pero podemos ir adelantando que la entrada costará 3,50 euros, aunque si eres cosplayer, o sea que si vas disfrazado, pues entrará gratis por lo menos un día. No sé si va a ser solo un día o podrá entrar gratis todos los días. Creo que por lo menos un día van a dejar entrada gratis a todo el que vaya disfrazado, ¿no? Toma ya. Y bueno, más información para el que esté interesado en www.spotaku.com/almería. Perfecto, pondremos enlace además. Y el año pasado, creo recordar, se hizo en Agua Dulce, ¿no? El año pasado, sí. Se hizo en el Palacio de Congreso de Agua Dulce, en el que tuvimos además José Reyes, ¿sí? Sí, que nos hizo una crónica a posteriori de todo lo que se movía por allí, dijo que no estuvo bastante bien, como, que, como todas las cosas que empiezan, pues tiene sus cosas claro. mejorables, pero que, bueno, este año lo mismo al hacerlo aquí en Almería, pues que quede un poco más claro. más céntrico, quizás a lo mejor haya más gente y nos puedan hacer uh-huh. otra crónica. Perfecto, pues nada, yo me voy a disfrazar, ¿sabes?, para pa intentarlo. Y aparte, pues vamos a comentar a medida que se acerque. Hay que disfrazarse, yo creo, hombre. Yo no sé si esto era disfrazarse de algo, ¿no? Pero un cosplay es disfrazarte de un personaje manga, ¿no? Sí. O sea, no disfrazarte sí. por disfrazarte, ¿no? Bueno, ¿tiene que ser manga? Yo creo que no, sí. No, yo creo que no, no tiene, un no personaje, tiene por qué ser. Digamos, no tiene por qué ser manga. En el Salón del Cómic de Granada yo he visto gente disfrazada de... Pues yo, uno de los mejores disfraces que yo he visto era un tío que iba vestido de los cazafantasmas. Uh-huh. Y llevaba el uniforme que, vamos, parecía que lo había comprado de la película, de la productora, y llevaba hasta el aparatejo este sí, de sí. lanzarrayo, increíble. Hombre, si te lo ocurras, claro, claro. Sí, sí, vamos, que cualquier tipo de personaje supongo que será de, muy bien. Digamos, y de cómic, de película. De todas formas, yo voy de Pikachu. ¿Sí, no? De Pikachu. Voy avanzándose. Vale. Me apunto yo también, ¿eh? Siguiente noticia. Javi también se apunta. Yo. Javi no sé yo, ¿eh? No soy yo mudado. Pues de una noticia buena a una noticia un poco más chunga, que es el robo de cómic que ha ocurrido en la localidad belga de Hatch, en el barbante de Flandes, y los autores del robo, que no han sido identificados aún, pues parece ser que actuaron la semana pasada y sustrajeron más de 400 cómics originales, sobre todo los primeros números de la serie, así como planchas de impresión y portadas originales de los autores que había ahí. Yo tengo dos preguntas, si me permites. ¿Estaba Nicolás Cage? Esa era una de ellas. ¿Dónde ¿Estaba Nicolás Cage en la ciudad? No, no. ¿Dónde estaba Nicolás Cage ese día? ¿Dónde estaba ese día y esa hora, no? Y la segunda pregunta, ¿por qué se sabe que son varios? Pues porque obviamente que para se, sabe, tanto... se sabe ahí... Ah, que hay varios ladrones, terceros. Claro, varios autores posibles, dice. La noticia del robo. Bueno, se sabe que han sido varios, pero que no están identificados. Pero ah, vale, a lo mejor vale. la gente ha visto salir corriendo con un puñado de... Igual ha sido uno muy rápido. Lo mismo es que para la cantidad de cosas que hayan podido robar, que un tío solo no... Hombre, no, 400 originales... Yo creo que un tío solo no puede. Si lo quiere hacer rápido, tiene que ser varios, sí, desde luego. Bueno, pues nada, ya está. Bueno, una de las pérdidas que se ha visto, bueno, que llama más la atención, ha sido el trabajo de Willy Van der Steen, que es el padre de personajes como Suske... o Bob y Bobet, que fueron traducidos a 20 idiomas y fue un éxito editorial en diversos países, ¿no? Aquí en España, pues, no es muy conocido este autor, pero en otros países europeos es conocido como el Walt Disney de los Países Bajos. Este hombre que nació en Amberes, murió en el año 90, publicó un millar de álbumes repartidos en 25 series diferentes y ha vendido más de 200 millones de ejemplares en todo el mundo. O sea, claro, eso tiene su valor. Hombre, joder, y tanto. Sí. Si me va a escapar un taco y todo, de la emoción, Hollin o Cáspitas. Bueno, más actualidad, Raúl. Bueno, pues Torrente al cómic. Esto no podría diga. Haberlo metido yo en mi sección como digamos a la inversa. La editorial Planeta de Agostini se atreverá a lanzar una serie de cómics basados en la exitosa saga de película de Torrente, creado, por, como todos sabemos, por Santiago Segura. A finales de los 90 y que 15 años después sigue dándonos dolor de cabeza y otras cosas. Y muchos millones a este buen hombre. Al parecer constará de 9 números que se empezarán a publicar en septiembre de este año. Los cómics prometen ser más interesantes que las propias películas. Ya de primera nos plantea la siguiente premisa. ¿Qué pasaría si el personaje más gañán y casposo del mundo pudiera viajar en el tiempo y hacer historia? Madre mía. Tremendo. David Caparrós se echa las manos a la cabeza. Mía. Es como la historia de Mortadelo y Filemón del armario del tiempo, me imagino, pero versión Torrente. Bueno, la respuesta a esta. La respuesta en esta nueva serie, ilustrada por Enric Rebollo, profesor del prestigioso centro educativo Escola Joso. Bueno, en su primera aventura en cómic, Torrente se trasladará hasta finales de la Edad Media, agárrate. Para participar con su peculiar estilo y encanto en el descubrimiento de América. Colón deberá lidiar con él y las más desternillantes escenas se llevarán a cabo, según nos cuentan desde la propia editorial. Aquí se queda esto un poco... Y las más desternillantes escenas llevarán a cabo. Ya está, ahí se queda. Sí. Los datos técnicos del proyecto. Aquí se ve un pequeño gazapo o algo. Bueno, primer título será... Torrente y el descubrimiento de América. Salida septiembre de 2013. Formato libro cartoné. la medida, bueno, pues 90, lo de 60, menos, 90, sí, 90, sí, 60, la medida, yo creo que con torrente. 96 páginas a color. Y el precio, atención, 15,95 euros del ala. Bueno, pues sobre la colección, pues nos comentan por aquí. Será 9 entregas, tomo autoinclusivo, la periodicidad será bianual. Y pues ya está, que el torrente ha traspasado la pantalla y ahora se va a descubrir América. Bueno, en fin, son las cosas, ¿no? No sé las si cosas. Se llevará un disco del Fari allí en la pinta de la niña de la Santa María. Este fue el primer tema, además, de la primera entrega, ¿no? La patrullando. La patrullando, patrullando. La ciudad, sí, sí, el torrente. Podría haber formado parte de esta noticia también de la clásica estas últimas semanas en Planeta Duna, que es Dinero no habrá. Pues también, ¿no? Se puede incluir ahí, se puede... En Bizarro, en Fulaño, también. Bizarro... También, es verdad, o en todo a la vez, se ¿no? Se puede poner en un montón de cosas. Sí, sí, ya lo creo. En fin, pues es la actualidad dunera esta semana. Recuerden que hemos abierto con la primicia mundial y es que Superjoven ha conseguido su objetivo, se ha superado esa cantidad inicial... vía crowdfunding de 2.300 euros. Así que voy a pedir otro aplauso también para Superjoven en este momento, amigos. De nuevo, para Alex y Rafa Mal. Lo vamos a ir recordando, que ya digo que es sin duda la noticia de la semana en nuestro país, Es importante. Bueno, nos vamos directamente ahora por las novedades móviles. Es que claro, no ha venido Ramón y tenía el japonés aquí preparado la sintonía del informativo ramoniano, pero... Ha de tocar la orquesta ahora, ¿no? Exacto. Vamos a ir con orden, porque llegan los tres títulos de la semana desde Moviola Comics, en la calle Minas de Gádor, número 5. Son las novedades campaneras con el niño, que viene con la boina. Boina de verano ya, Sí, sí, sí. A cuadritos. Ya pega. Es la cosa. Sí, sí, sí. Pantalón ya no es de pana, no. Es de tergá, ¿no? Sí. De tergá. Por encima de la rodillita... Y 35, ¿no? Sí, sí, 35. ¿Y cuántos? Pues... Ahora estoy con unos chicles de esos de nicotina. Y me casco 5 cada día. Pero efectivamente no bajo tampoco de... No me olvido, está sí, claro. Sí, ya te digo. Sí. Pues venga, va. Dale que te pierdes a las novedades. Sí, bueno, la primera que tenemos se llama Lección de Pesca, que es de Heinrich Boll y Emil Bravo. ¿Eh? Sí, Emil Bravo, que es un autor francés de padres españoles. Primo de Agustín. Primo de Agustín. es de Imperial D-Bux, es cartoneado paisado, color 36 páginas y vale 12 euros. Muchos diréis, 36 páginas, pero ¿qué estafa es esta? Es que no lo dice Moviola, pero es un cuento, no es realmente... Ah, vale. Un cuento paisado. Ya. Y bueno, como decíamos, el autor francés Emil Bravo, que es de padres españoles, pues adapta un relato corto del escritor alemán Heinrich Boll, que fue premio Nobel de Literatura en 1971 y además un escritor perteneciente al grupo 47 alemán, en fin, antinazi, bla, mucha historia. ¿Qué quieres saber más? La Wikipedia. autor perteneciente al taller Nahuac, que el taller Nahuac, bueno, es un movimiento que también pertenece a autores como Luis Trondheim, David B. o Joel Faest. Ya estamos hablando del autor Emil Bravo. Sí. Es un autor amante del cómic clásico de aventura y uno de los artistas que han recuperado para las nuevas generaciones el estilo de Línea Clara, que como todo el mundo sabe, pues que fomentó el Ye. Aunque no hace uso de ella en Lección de Pesca, la obra que tenemos hoy, es que es una fábula optimista que nos enseña lo sencillo que es lograr la felicidad. Un cuento que Boll escribió el 1 de mayo de 1963 para celebrar el Día del Trabajo en la cadena de televisión NDR, y que Bravo ilustra y narra magníficamente. Concluye muy bien con una invitación a la meditación, que nos descubre que la felicidad está al alcance de todos y no es necesario grandes ambiciones para lograrla. Bueno, no está mal. Yo lo veo, lo he echado un ojillo, lo veo un poco flojo. Sí, ¿no? Por lo menos a nivel gráfico. Yo no sé si luego... Más son páginas... Es que es muy cuento, es decir, con muy poca... muy poco texto. Y no sé, lo veo pues más infantil que otra cosa. Pero mucha bueno, ilustración, ¿no? Más ilustración que otra cosa. Mucho más. Bueno, pues nada, hay gustos para todo, Sí, sí. Esta es la primera novedad de la semana, vamos a por la segunda. La segunda, que no tiene nada que ver, Cthulhu Extra Aniversario, como siempre decimos, de la Asociación de Vecinos, de Doctor Mario. Vale 10,95, es de Diablo Ediciones, rústica, color, y son 120 páginas. La publicación de Cthulhu, que había comenzado como un fanzine de historias dibujadas por autores amateur, aficionado al universo de Lovecraft, se convirtió en una revista referente del mercado actual del cómic. Ahora llega su número 10 y para celebrar el aniversario se publica un extra de 120 páginas que recogen historias de algunos de los colaboradores habituales y de muchos otros autores nuevos que adaptan obras de Lovecraft, como por ejemplo El hombre que me apuñaló en Venecia, Un paréntesis de luz, Herbert West Reanimator, Ellos, El sueño del señor Rodríguez, Pasan cosas raras en Dunwich, El joven Lovecraft y muchas historias más que volverán a cautivar a los amantes del mejor terror. Yo de momento me pido esta, las dos que llevamos. Ahora después sí. Vamos a hacer la ronda. Pero llega la tercera novedad campanera. La tercera, semana. Que también es totalmente diferente a la otra, es Two Case Volumen 1, de Aliena Shoemaker y Chloe Chang. Que esta que era portera, ¿no? ¿Quién? ¿Chloe Chang? No, Aliena Shoemaker. Zapatera, por el apellido, supongo. Shoemaker. Avanza, Javi. Tú sigue. Este sí que nos gusta porque son de las de al peso. 6,95 euros y son 160 páginas. Ahí mola, está. Mola. Encima rústica con sobrecubierta. Sí, ojo, sí. De la editorial Milky Way, que es una editorial española, que apareció reciente, llamada una editorial independiente, que adopta el formato de trabajo de la editorial norteamericana Image Comics, formato llamado Creator Owner, donde la propiedad intelectual de la obra editada pertenece siempre al autor. Que aquí nos apunta Noviola que esto tiene un poco de truco, porque siempre se ha dicho que los de Image Comics son como un poco canto a la libertad, ¿no? Tus creaciones para ti, sí, pero es que no te pagan. O sea, no te van a pagar. Lo tuyo es tuyo, pero va a cobrar en función de los retos. Que también parece bien porque es un poco el estilo este de American Way of Life. Es decir, yo creo en ti, pero si tú no me vendes, no te voy a dar dinero por la cara. Claro, pero sí creo, y te animo mucho. Pero creo y tus creaciones son tuyas. Exactamente. Ahora, si tú crees que lo tuyo es tuyo, que es bueno, pues págatelo tú. Exactamente, pero yo creo en ti, Estoy yo creo claro. Bueno, pues aunque una editorial que indica que da cabida a toda clase de estilos, hasta ahora sus obras más populares están enmarcadas dentro del género manga, aunque sus autores son españoles y norteamericanos. De la misma forma, la editorial adopta el estilo de publicación de cómic manga en formato bolsillo, blanco y negro en rústica y con sobrecubierta. También apunta Moviola que algo común que las editoriales españolas que publican manga de autores no japoneses adopten ese formato para camuflar sus títulos entre los procedentes del Japón y poder acceder más fácilmente al lector español aficionado al manga. O sea, un poco meterte el burro en el culo. Lo ponen ahí al lado de los japoneses, porque tú crees que es japonés, está, pues te lo llevo. Naruto, no sé qué. Mira este. Aquí pone Paco Fernández. Que me encantan tus moralejas, Bueno, pues Two Case es una de las mejores obras, dice Moyola, que me he leído de esta editorial. Yo la verdad es que habla Moyola en primera persona. ¿Señor Moviola? Sí, será claro. Bajo, claro. Una historia juvenil de género fantástico que nos relata un universo donde los humanos y la magia conviven. Tras las guerras Jinx, donde los humanos vencen a los seres mágicos, los ocultos, así denominados los perdedores, deben vivir en condiciones infrahumanas y ocultos. Como su nombre me indica. Con miedo que puedan ser descubiertos y arrestados. Perfecto. Yo también le echo un ojillo a esto y no me... No te mola, ¿no? No, bueno, menuda racha llevamos, ¿eh? Espérate, que creo que ha llamado el señor Moviola por alusiones. Tenemos a otro lado del teléfono, quiere corregirte o matizarte algo. Sí, señor Moviola. A ver. Hola, queridos amigos. Hola, muchísimas gracias por intervenir una semana más con nosotros aquí. Recuerden, en Moviola Comics lo encontramos todo, en la calle Minas de Gádor, número 5, en Almería. Raúl, ¿con cuál te quedas tú de las tres? Pues yo es que el manga tampoco es que me tire mucho, yo creo que me voy a quedar con Cthulhu. Vaya por Dios. Y David, vamos a tener que nos podemos quedar todos con la misma. Es que la que mejor pinta tiene. Sí. Bueno, no, me voy a quedar con la Duna número 13 y con Historia de Cipango. Venga. Leyenda de Cipango, perdón. Pues a mí me da penita, me voy a quedar con Lección de Pesca. Venga, ya la pesca. Sí, ha molado. Luego no me la pidáis, Luego no la pienso. Luego ya, ay, pues entonces déjamela, que entonces no, sí. No, paso, ya no, Ya no. Y es que más Cthulhu es que bueno, ya sabemos que no es que haya muchas revistas de cómic en España, con lo cual, pues mira, esta que además ha llegado al número 10 y que tiene muy buena calidad. Tiene una notaria muy buena. Perfecto, pues son las tres novedades, ya digo que hay muchas más, allí en Moviola Comics. Pues nada, cógete la boina. Voy para allá. Enróscatela bien y pírastelas. ¿Qué dice el abuelo? Vaya para el cerro. Con el aro así para ti baja. Exactamente. Con el zurroncito además, la próxima semana. Mucho más. 35, le contempla. Vaya. Al nene y que no lo deja. De mi manera. Está ahora con los chicles, pero como un carretero, No lo hagan en casa, amigos. No lo hagan en casa. Pero qué bozarro tiene. Miren cómo canta, Ole, hay suficiente, Yosío. Porque llega. Ay, qué miedo. Una melodía terrorífica. Chan. Nos suele pasar una vez al mes, ¿eh? Esto. Son nuestros días. Las primeras veces que yo estaba pensando en lo mismo. Es días en los que estamos muy tontos, ¿no? Y nos pasa con el top bizarraco. Es el bizarro del mes. Que llega ya. Voy un momentillo a por una manzanilla. Bueno, es una tila. ¿Por qué me toca siempre a mí? A ver, el David. No habéis visto cara de bizarro. Bizarro significa valiente. Sí. Tengo que decirlo también. Mirar el diccionario. Sí, valiente, en ¿no? En castellano sí. Efectivamente. Llega el top valiente. El top valiente. No, este es bizarro. Bueno, pues llega Los Pitufos Vascos. Toma, toma ya. Y bueno, si por el título ya no... No vais por la pata abajo. A mí el título es lo que más me gusta, te digo. Os leo. Que me estaba aguantando, tío. Mira, la historia jamás contada de unos pitufos con boina que viven chapela, en Bilbao. Con chapela. Es que pone con boina, tío. O sea, sí, en el cómic pone con boina. Bueno. Una cosa que me queda un poco también. No, hombre, sí, la boina bilbaína. Claro. Está la boina. Con chapela, hombre, si tiene denominación propia. Chapela es que es más grande, es un poquito más grande. Es que está la boina y luego la chapela. Son dos cosas distintas, claro. La boina aquí se la conoce también, se la conocía cuando se usaba. Parece mentira que tú, Javi, que te tenga yo que explicar, como la bilbaína, ¿no? La boina. Y luego está la chapela, que es un pelín más grande. Es en plan ovni ya. Correcto, ¿vale? Plan payera. Las dos llevan rabillo. O pizza familiar. Sí. Sí. Bueno, en este TVO se narra sus costumbres, sucedidos y aventuras sin par, protagonizadas por el pitufo pelotari, el pitufo surfer, el arquitecto, la pitufa, el valiente, los danzaris, gafotas y todos los demás. Ahí va la usa. Desde la prehistoria hasta la actualidad. Bueno, aquí podemos tener una pista de qué va todo esto, hablando de su autor, Piru, que lleva años vendiendo estas historietas por oficinas y tiendas de Bilbao a razón de 4 hojas fotocopiadas por 1 euro. Pero ahora podrás disfrutar de todas ellas reunidas en un solo volumen y además totalmente azul. Impresionante. Como tiene que ser. Así está. Vamos, que esto está, aunque ya hemos visto que los orígenes, pues, son un poco caseros, y el resultado también, pero se nos presenta, vamos, con todas las de la ley, con 400 páginas, tinta azul sobre papel azul, cosido a hilo, rústica, de tapa blanda. Había ido bien, 400 páginas, ¿eh? 400 páginas. 400. Que bueno, a razón de cómo las vendía, 4 hojas por euro, o sea que tenían que ser, ¿cuánto tenía que costar? 100 euros. 100 euros tenía que costar, fíjate, pues no, pues cuesta 19,50. O sea, a los que los bilbaínos les costó reunir 100. Ostras, es verdad, se me ha sentido un estafado. Los pueden encontrar ahora por 19,50. La primera edición es de noviembre de 2012, ya no sé qué más la es, aparte que tiene su ISBN y todo, o sea que esto es totalmente serio. Pero aparte de eso, yo creo que se podrá utilizar el nombre de los pitufos. Así. Pues si son vascos, sí. Pitufos vascos, ojo, ¿eh? No sé, creo que sí. Yo no puedo decir los Power Rangers vascos, seguramente. ¿Cómo que no? Ni Superman vasco. No creo. ¿No? No creo que no. Pues será un nombre registrado, una marca registrada. No te pille. Es que es una diferenciación, ¿no? No, pero el tema sí es para el... Si el nombre está registrado, lo veo raro. Lo veo raro. Bueno, ya está buscando la cosquilla aquí a los pitufos. No, yo creo que a este le da igual, ¿no? 880, vamos. Claro, si le demandan, le da también un poco igual. Bueno, dejaremos un enlace para el que se atreva a entrar y vea... Hay que ser valiente, ¿no? Sí, correcto. Bizarro. Bizarro para entrar en el top bizarraco de este mes. Desde Euskadi, desde Bilbao, llegan los pitufos vascos. Del mismo Bilbao. Del mismo Bilbao, del centro, ¿eh? Con el gran Piru. Yo iba a pedir una entrevista con Piru, pero ya no sé si atreverme. Yo lo que no sé ni cómo se localiza, porque yo creo que además este hombre tiene una página web, pero que no sale nada de él. Yo no sé si se ha puesto Piru por lo del Piru Gainza o algo no así. No lo sé. En fin. Pero vamos a intentarlo, fíjate. Es una de mis. Desde este momento, uno de mis objetivos es localizar a Piru y hablar con él una semana. Sería lo suyo. ¿Vale? Nos cuente. Sí, sí, en fin, de momento, ajá, entra fuerte. Vamos a intentarlo. Entra fuerte en el Topiza. Entra fuerte en el Topiza, claro, sí. Y el próximo mes, otro momento como este. No se lo pierdan, amigos. Ahora nos vamos a Barcelona, cambiamos el chip, cambiamos también nuestro estado de ánimo, nos llega la alegría de la huerta, una sonrisa fresca, un soplo del Mediterráneo barcelonés. Desde Compañía Perfecta, Ruth Martínez vuelve a casa, al planeta Duna. Hola, Ruth. Buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un día me vais a pillar llorando y entonces estropearé la entrada. ¿Por qué? ¿Por qué te vamos a pillar? ¿Que soy la alegría de la huerta? No, hombre, claro, claro. No, me gusta. Tú eres la sal en la ensalada. ¿Sabes? Eres la nata en el café irlandés. Y así podría yo seguir. No sé, con metáforas de este tipo. Gracias. Bueno, lo primero, enhorabuena. Ah, vaya, gracias. Ya tú lo confirmabas. Ahora sí se puede decir, ¿no? Ahora sí, ahora ya es oficial. Podemos decirlo, va a ser un nene. Sí, sí. ¿El nombre lo tenemos ya? Pues no, estamos pensando. Vamos en ello. Propuesta. El de Yoshio que yo te sugerí, lo hemos descartado la primera, creo, ¿no? Ah, pero es que mi marido es más clásico. Ah, vale. Y entonces yo tengo algunos así también un poco raros y no cuajan. Oye, pues no sé, Jordi... Yo propongo Conan. Conan, sí. Conan Jordi Yoshio. A ver quién se mete con él en la guardería. Con ese nombre. Nombre fuerte, ¿no? Hombre. Bueno, hoy está David, está Raúl, ya Hola. Lo has escuchado, y también Javi. ¿Vale? Hola. Buenas, chicos. ¿Y qué nos traes, Ruth? Pues bueno, yo, utilizando un vídeo que ha salido hace poco, bueno, hace una semana o dos, he montado uno de estos especiales que me gustan a mí tanto. Y bueno, le he llamado Especial CN de Cartoon Network. ¿Os acordáis del Cartoon Network? Sí, claro. Una vez tuve un flash aquí en la radio con el vídeo aquel de Cartoon Network. Ah, es verdad. Sí. Te quedó muy bonito, fue un gran momento, ¿eh? Ahí se me fue la olla. ¿Podrías repetirlo, Ruth? Ya que le has sacado el tema. ¡Cartoon Network! ¡Qué bonito! ¡Aplauso, por favor, para Ruth! Espectacular, ¿eh? Lo has superado. Muy bien. Esta vez es otro tipo de vídeo. Pero bueno, en la Cartoon Network siempre suelen hacer como cortinillas o pequeños cortos anunciando algunas de sus series o incluso solo anunciando el canal, ¿no? Sí. Como esta del loro este tan simpático. Pues esta vez han querido anunciar como promoción de las películas de las series de animación. Para el verano, o sea, las que habrán en el verano, bueno, y que ya están habiéndolas, pero un poco como promoción, ¿no? De en verano vais a encontrar esto. Supongo que también para los niños que pronto van a acabar, ¿no? El cole y pues para que vean. Y el vídeo, bueno, a mí me gustó mucho, es el en facebook.com/raciaperfecta. Ahí os lo he dejado el primero de todos. Sí. Y bueno, lo que atrae más es, primero, que lo han hecho varias personas, o sea, bueno, tanto artistas como estudios indies, o sea, que no son grandes estudios, sino que son un poco, no sé cómo decirlo. Independientes, ¿no? Sí, independientes. Sí. Pero como más de estar por casa, ¿no? Pero, bueno, no de estar por casa, pero, de hecho, ahora se está dando mucho el... incluso... juegos o películas indies y tienen más caché, ¿no? Que igual de una empresa grande. Pues quizá también por ser pequeña la empresa pues se le ocurra más, ¿no? O le da otro tipo de estética o tiene un valor añadido, ¿no? Ajá. Y bueno, los que lo han creado, Os los enumero por si a alguien le interesa o quiere ver un poquito más de cada uno. Estamos escuchando además el audio, creo. Es muy chula la música. Sí. Está, ya te digo, está muy muy conseguido además, ¿no? A mí me ha molado, ¿no? Es colorido. Es este, ¿no? Sí. Y cuéntanos, Ruth, perdona. Bueno, pues los que han trabajado en ellos son Alex Gris, Eamon O'Neill, Impactis, Le CRC y... Bueno, sería en inglés, pero... es francés esta, Le CRC, pero no sé decirlo en francés. O sea que... Ruber House y Awesome... Bueno, a Awesome Incorporated, ¿no? Uh-huh. Y lo que hicieron es, pues, pasarles a cada estudio o artista... les pasaron 10 segundos. Sí. Luego sabéis, bueno, los anuncios normalmente duran un minuto... O algunos, por ejemplo, los de las burbujas de Frisianet y cosas así... Estos suelen durar un poquito más, 2 minutos, así, pero normalmente es un minuto y luego se acorta a 40 segundos para emitirlo en la tele. En la tele. Pero normalmente la primera vez suele ser el minuto entero, te lo suelen poner el minuto entero. Y el que yo os he puesto en Compañía Perfecta es ese minuto. Ese entero. Minuto, sí. Y entonces, pues, cada artista ha cogido, le pasaron solo 10 segundos de música... Y les dijeron, tenéis que hacer estos colores, que, bueno, como veréis, son el rosa, el azul y el amarillo. Sí. Y todos han trabajado, pues, con esos colores y cada uno, bueno, y les dijeron, supongo, las series que querían promocionar, y cada uno pues ha hecho su particular visión de estas series, y luego las han juntado todas, que uh-huh. a mí me parece impresionante, porque yo no sé si se han puesto de acuerdo los unos con los otros. Sí, pero la verdad es que no, va guardando coherencia, se ve viendo distintos estilos. Sí, sí. Pero la verdad es que sí, tienen una coherencia. Enganchan entre ellos. Sí, sí. Está muy bien. Es que parece que lo ha hecho uno. Sí, sí. Pero en fin, está... Yo no sé si se pusieron de acuerdo, dijeron, venga, pues ahora vamos a hacer esto, o no sé. Uh-huh. Pero me gustaría encontrar un vídeo, no lo he encontrado, pero me gustaría encontrar un vídeo que dijera, esto es de tal estudio, esto es de tal otro. Lo cual es que si lo miráis... Sí. Pues, bueno, sí que a lo mejor por el estilo de cada trozo, ¿no?, de la animación, se puede saber qué estudio es qué. Pero tú no has llegado tú a identificarlo, ¿no? Es no, decir... alguno que es más marcado. Hay uno que ya para el final que trabaja más con como rayado, ¿no? Sí. Hay otro, pero no sé, claro, no es difícil decirlo seguro. Vale, pues nada, lo buscaremos, ¿eh? Yo me voy a poner, me voy a poner a ello a ver. Más cositas. Y entonces, bueno, a raíz de este vídeo, entonces dije, bueno, podemos hablar de dos series de la Cartoon Network que aparecen en el vídeo uh-huh. y que además, bueno, están teniendo mucho éxito y no se ha hablado, o sea que digo, pues mira, es una excusa, ¿no? Y que son, bueno, Adventure Time, o uh-huh. como nos lo han traducido aquí, Hora de Aventuras. Que está bien traducido. Sí, ah. Sí, bueno, en sudamericano lo traducen como Hora de Aventura. Sí. No sé, bueno, por adventure, claro, es no, como no hay plural ahí, pues a lo mejor los dos también. Pero bueno, esta serie en concreto me la he puesto la primera de todas, porque yo creo que bueno, que ha tenido mucho éxito, ha sido un boom. Y a mí no se oye ahora. Vamos a escuchar un poquito. A ver. That's insane. I know, but I'll show them. I'll show them. Mola, ¿eh? A mí me está molando mucho. ¿La habéis visto vosotros? Sí, o sí. Que... Sí, sí, sí, sí, sí. Yo se lo tengo prohibido a mi hija. ¿Ah, sí? ¿Y eso? No, sobre todo por la pequeña. Es que la verdad es que es muy curioso. Yo no sé hasta qué punto realmente es para niños o a partir de qué edad de niños. Sí, eso es curioso porque... El target, bueno, a lo que va dirigido es para niños. Pues es como una pesadilla de un niño, realmente. Sí, sí, bueno. Está chulo, está muy chulo, está muy bien, pero. Son un poco raros. Sí. Hombre, hay momentos que yo no sé si serían muy idóneos para un niño. Bueno, yo tengo amigos incluso que le ponen a su hijo de un año. Sí. Le ponen y dicen que le encanta. Claro, igual es muy colorido, ¿no? Los colores y el estilo de dibujo sí pega, pero lo que pasa es que después lo que sale son, ya te digo, son... Claro. No ya por feo, o sea, por monstruos, sino realmente por... El aspecto es tenebroso, es surrealista, sí. O sea, es realmente como onírico y como uh-huh. como una pesadilla casi, bueno, uh-huh. algunas veces. Luego habrá que ver el niño cuando sea adolescente, a ver, ¿sabes? A ver cómo sale. Exacto, a ver cómo reacciona, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Bueno, en verdad estaba dirigido para niños, pero yo diría que más bien es para adultos. Además tiene un punto así como nostálgico, ¿no?, en algunas cosas. Quizá hay algunas cosas que los niños, bueno, se divierten viéndolo y tal, y no lo entienden, y los adultos sí, o no sé. Eso habría que ver, meterse en la psicología de un niño, ¿no? Todos hemos sido niños. Eso. Aunque ya lo hemos dejado un poco atrás. Sí, sí, un poquito, sí, un poquito. No, pero bueno, a mí me gusta sobre todo la gráfica de la serie, que a pesar de ser así, como podríamos decir, a veces lo digo, pero no como despectivamente, pero sencillo, uh-huh. no despectivamente, sino como que está esquemático, ¿no? Pero que de todas maneras, dentro de la sencillez, o sea, no es fácil, ¿no? Y me gusta eso, que la gráfica es como bastante diferente, acostumbrados a, no sé, por las formas, ¿no?, los tamaños de las cosas. Sí, la verdad es que no es nada convencional, ¿no? Sí, es como diferente, ¿no? Y a mí me gusta eso. Y bueno, y os he puesto también en Facebook, sí. Ahora no me sale, una galería, donde se puede ver, sobre todo he puesto cortinilla, bueno, es que no sabía cómo decirlo, yo le he dicho cortinillas, pero entre capítulo y capítulo, como el título del capítulo, ¿no? Sí. Que a mí me ha gustado mucho, a mí esas cosas siempre me gustan, hay series que lo hacen mucho, como que siguen una línea, todas las cortinillas, y hay como pequeños homenajes, a veces, y de eso, bueno, lo veréis mejor con... En la galería que os he puesto. Tiene un señor con barba y gafas que lo explica, y el pelo largo. Sí, ahí está. Es como Bisbal, pero recién levantado, con gafas. Traduce, Ruth, traduce. A ver, lista. Se dice que tiene mucho trabajo, la verdad, que parece sencillo a simple vista, pero que hay mucho currero detrás, ¿no? Y que efectivamente, que quizá no sean dibujos para niños, aunque los niños se divierten con las formas y el movimiento. Le da la razón, ¿no? Más o menos sí, le da en parte a David la razón y en parte a ti. Ah, vale. Y hasta aquí puedo traducir, ¿eh? Hay que verlo en Compañía Perfecta vía bueno, niño a partir de determinada edad, yo creo que sí se lo pueden disfrutar bastante. Yo digo, yo sobre todo por la niña que es chiquitilla y sí me da un poco de cosas, por eso. Lo veo ya, digo, algunas veces me da a mí hasta repelú. Cuando lo veo, digo, bueno, ¿más, Ruth? Y bueno, de esto mismo, bueno, apuntar solo, que os he dejado también una página de un artista que es el que hace lo que decía, las cortinillas estas, que sí, yo he bautizado, sí, que se llama Andy Ristaino, y bueno, hay cosas ahí, o sea, de gráfica, que a mí me parece muy interesante. Ah, claro, era Andy, entonces es que nos hemos adelantado. Habla, sí. Exactamente, era Andy el que estamos, ¿no?, escuchando, sí. Está también ahí en Facebook, en Compañía Perfecta. Eso, podéis verlo. Muy echarle bien un ojo al blog, porque la verdad es que tiene muchas cosillas ahí. Sobre todo al que le guste la serie. Genial. De aventuras, pues le gustará. Genial. Pues súper completa esta semana, ¿eh? Tu sección. Ha merecido la pena esperarte, porque la verdad es que fantástica. ¿Vas a recomendar algún librito de Gran Final? Bueno, no, lo único que tenía, otra serie. Ah, otra serie, venga. Sí. Bueno, es rapidito. La de Gumball, también. Esta no la he visto. Uh-huh. Bueno, he visto algún capítulo así suelto. Sí, esta sí me gusta. Esta sí me gusta. ¿Esta sí te gusta? Sí. Esta sí, ¿no? Esta nueva más me parece muy buena, tanto la animación, bueno, ahora lo contarás tú, pero también con los argumentos de los episodios son muy divertidos. Sí, bueno, y yo he visto poquitos, ¿eh? O sea, que quizás no explicas tú mejor. Yo es que me trago los canales infantiles, ¿eh? No, doblado, mañana, tarde y noche. No, pero lo interesante también de esta serie es que mezcla un poco diferentes técnicas. Tanto animación como stop motion, incluso imágenes reales. Sí, sí, es lo que os iba a decir, ¿no? Imágenes reales. Sí, lo que más llama la atención es la mezcla. O sea, hay animación tradicional así plana, 3D, con marionetas incluso. O sea, mezcla todo. Sí, hay un poquito de todo. De hecho, os he puesto también un vídeo de o sea, un minuto de como el animation test, que le dicen, como lo que presentan a la cadena para ver si les cogen la serie, ¿no? Y además es interesante verlo porque el personaje de Gumball ha cambiado bastante, y incluso, bueno, Darwin, bueno, no me he explicado, pero bueno, los protagonistas, por así decirlo, bueno, son estos dos, el Gumball, Gumball, y bueno, su amigo y hermano adoptivo, el pez, sí, Darwin, y en el inicial que presentaron a la cadena, Darwin incluso era en 3D. Uh-huh. O sea, como que mezclaba ya todo. Qué bueno. Pero sí, es interesante ver el cambio de actualmente a lo que había antes. Genial. Hay gente en el Facebook incluso que dice que le gustan más como son ahora. Sí. Pues la verdad es que ha cambiado bastante. Sí, sí. Pero siempre es interesante ver, pues, los inicios, ¿no? De cómo se pensó. Miguel dice, me gusta más como son ahora, pero la verdad es que mola un huevo. Sí. ¿Eh? Sí, sí. y yo clico, pues me mola también. Acabo de clicar ahora, me mola esto, ¿vale? Cliquen ustedes en casa porque ya no supone ningún gasto, o sea que es de gratis. Y en general me gusta Compañía Perfecta, claro, y a Facebook, que son ya 1971 personas, ¿eh? Sí, sí, ya nos acercamos. Que se dice pronto, estamos acercándonos a los 2000. Sí, sí. ¿Y qué vas a preparar para los 2000? Ay, pues, todavía no me lo he pensado. Tendré que darme prisa. O sea, la idea del helicóptero y soltar 5000 ejemplares de Leyendas de Cipango por todo el país, esto no... No sé qué pensará Norma al respecto. Bueno, piénsatelo, ¿eh? Sí, sí, hay que pensar algo. A ver... A ver si me viene esa mención de aquí. Pues a ver. Pues oye, la próxima semana seguimos. Eso. Desde Barcelona, Compañía Perfecta. Un aplauso para Ruth, para despedirla. Y lo dicho, enhorabuena. Gracias. Adiós, amiga. Adiós, compañera. Adiós. Bueno, vamos a seguir. Atención, amigos, porque llegamos a otro de los momentos en Planeta Duna. Es un momento este... pues muy... iba a decir añejo, pero no es la palabra. ¿Cómo sería? Es como, no sé. Un momento así como que es clásico, pero a la vez moderno. Exacto, moderno. Clásico contemporáneo. Mira, bien, Javi. De culto. Exactamente. Es como el blanco y negro, pero también como el color. Es como en 3D... Pero en 2D. Pero en 2D también. También. Es como el mudo, pero con sonido. Exacto. Es como The Artist, la película The Artist. Pero hablando. Exactamente. Esa es la idea. Me tomo enseguida mi medicación, ¿vale? Sí, mejor será. Porque llega Viñetas en pantalla grande con Raúl Moreno. ¿Cómo te queremos, Raúl? Muchas gracias. Hoy vengo con unas cuantas noticias, ya que la semana pasada no pude venir. Tengo unas cuantas acumuladas. Y vamos a empezar con unas cuantas noticias así un poquito más breves sobre Marvel Comics. Noticias algunas buenas y otras quizás no tan buenas. Y bueno, la primera. Como siempre, estos chicos de Marvel pues están intentando que sus películas arrasen en taquilla y pues fichar los actores de más renombre. Y últimamente han salido a la palestra que para la película de Guardianes de la Galaxia han fichado a Glenn Close y a Benicio del Toro. ¿Y qué personajes son los Guardianes de la Galaxia? No van a ser los Guardianes de la Galaxia, van a ser, no ha trascendido qué personajes son, personaje digamos secundario. Lo que sí ha trascendido es que Benicio del Toro ha firmado para varias películas, con lo cual va a ser un personaje importante, no sabemos si será el villano o quién, pero que presumiblemente va a aparecer en más películas de Marvel. Uh-huh. La otra noticia que traigo es, bueno, pues con el tema de los Vengadores, hay en los últimos días, semanas, pues un embrollo que empezó aquí nuestro amigo Iron Man, Robert Downey Jr., con el tema de su salario. Y es que, bueno, pues cuando terminó su contrato con Iron Man 3, parece ser que dejó caer que estaba ya un poco cansado, que esto de hacer Iron Man, que ya tenía una edad... Que no le venía bien... Que es que ese día tenía ya cita con el dentista, ese tipo de cosas. Excusa. Lógicamente, pues el tema es que quiere aumento salarial. Y lo de Marvel, pues también han dejado caer que, bueno, que si no es él, que a lo mejor ponen a otro haciendo de Iron Man. Que con no quitarse la máscara, como da una armadura. El tema es que Josh Whedon, director de Iron Man, ha comentado... De los Vengadores. Ay, perdón, de los Vengadores, sí, cierto. De los Vengadores, director de los Vengadores, que está con la serie de S.H.I.E.L.D. y que es, presumiblemente también está con... la preproducción, el guión de Los Vengadores 2, pues ha dicho que si no está Robert Downey Jr. como Iron Man, que él se pensaría bastante en ser el director de la segunda parte de Los Vengadores. Que igual no juega, ¿no? Ya está ahí la tensión en las negociaciones. No sé si es verdad, ha trascendido, pues supongo que será también un rumor, pero yo lo veo excesivo, que este buen hombre había pedido 100 millones cobrar por los Vengadores. ¿100 millones? Junior. Sí. Qué bárbaro. 100 millones de... Que con los derechos de taquilla de los Vengadores y de Iron Man ya habrá cobrado más o menos esa cantidad. O sea que con el porcentaje en taquilla solamente de los Vengadores, creo que estábamos sobre los 50 millones de dólares. No está mal. Pero ya que se ve que quiere pues, sí, el doble. Claro, claro. Bueno. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si las negociaciones... bueno, la cosa vuelve un poco más a la calma y consiguen que... ¿Tú qué harías? Ponte en que eres directivo. La verdad es que los directivos de Marvel tienen un problema gordo. Y es que ya es muy difícil porque Robert Downey Jr. ha conseguido hacer el personaje suyo. Entonces yo creo que va a ser muy difícil que... Sí, no es lo mismo que Hulk, que pueda ser otro actor y como no ha tenido mucho éxito y tal, pues la gente es más permisiva con eso. Con Robert Downey Jr. yo creo que va a ser mucho más complicado que metan otro actor y a la gente no le choque. Pero bueno, podrían hacerlo perfectamente, no lo sabemos. Bueno, si ha empezado pidiendo 100, igual por 60 o por 70. Pues eso, es que ahora viene toda esta de negociaciones y tal, que seguramente llegarán a un acuerdo. Eso, con porcentaje de taquilla más elevado y variables de... Pues, te damos no sé cuánto también de merchandising, sé qué. Yo supongo que sí, llegarán, además porque le favorece a los dos. Claro, claro. A ambas partes. Otro embrollo que ha habido también en los últimos días, semana, es con el tema de varios personajes que Josh Whedon incluso anunció oficialmente que iban a aparecer en Los Vengadores 2, como son la Bruja Escarlata y Mercurio. Que, como todos saben, pues, han formado parte de Los Vengadores. Pero hay un tema, y es que dentro de la Marvel, de los cómics Marvel, son los hijos de Magneto, también tienen sus aventuras y sus historias con los X-Men. De hecho, creo y la Fox tiene los derechos de todos los personajes de X-Men, y aquí hay la polémica, porque no se sabía si eso lo tenían ya pensado, pocos días después del anuncio de Joss Whedon de que iban a aparecer en su película, Bryan Singer anunció que hay, nosotros hemos fichado a no sé qué actor para hacer de Mercurio, con lo que ya tenían la pues el conflicto de quién tiene los derechos, cómo van a salir, creo no van a que el tema de los derechos de personaje me parece que lo tenían los dos. Otra cosa ya que pueda ser el mismo actor o algo. No, el mismo actor no va a ser. ¿No va a ser, seguro? El mismo actor no va a ser. Y lo que yo, lo último que había leído es que, digamos, van a aparecer los mismos personajes de las dos sagas distintas, pero ya no sé en cuál de ellos, si sí van a aparecer como Mercurio y como la Bruja Escarlata, y en otro va el nombre Pietro y Wanda. No sé, yo tenía entendido que Mercurio podía salir en Los Vengadores mientras no se mencionara nada de sus orígenes, de su Magneto, historia con los X-Men y tal. Mientras no se mencionara nada la saga de los X-Men, podía aparecer, pero vamos, yo no sé ya. Yo ¿cómo estará eso? Pelearse por dos personajes tan basura. Yo es que nivel blanco. Dentro de. Son muy secundarios, que sé. Yo nunca recuerdo. No te creas. Sobre todo la Bruja Escarlata en los últimos tiempos en Marvel y sobre bueno, todo los Vengadores. Yo lo recuerdo más del 80, tenido, que era siempre un poco la amiga. Mucho... La novia de Visión, la mujer de Visión y poca cosa más. Tampoco. Vamos, yo digo, hablo de las comidas de año 80, no de lo de Sí, pero últimamente sí. Sobre todo la Bruja Escarlata sí ha tenido mucho protagonismo. Y bueno, pues ahí están los litigios, que no sabemos al final lo que va a ocurrir, y parece ser que ambos personajes van a aparecer. Ya veremos cómo lo solucionan. A ver. Otra noticia más que traigo por aquí. Tienes sobrado esta semana. Sí, por eso es que vengo. Además, voy a guardar una. Sí. Para ahora después cuando hable Santi. Tú eres como el Piru del mismo Bilbao, ¿eh? Me voy a guardar una. Tengo más, pero me voy a guardar una aquí. La siguiente noticia, además tenemos por aquí un vídeo para ponerlo, hablando de crowdfunding, que hemos estado hoy con el tema de nuestro amigo Alex, pues el cómic Solo Mundo Caníbal, pues también va a tener una adaptación, esta vez no a cine, sino a serie de animación Flash. Y bueno, pues se está buscando financiación. Por aquí tenemos un pequeño teaser, trailer del proyecto, con el que bueno, se abre un poco, se anima a la gente para que colabore. Vamos a escucharlo, a ver. Es está a punto. Quizás sea cierto que en el pasado los prados sostenían preciosas olas verdes mecidas por cálidas brisas y que nubes blancas contrastaban perfectas sobre un azul limpio, puro, que había seres místicos llamados árboles, bosques, y que el suelo se cubría de colores de embriagador perfume. Pero todo eso, si alguna vez existió, solo es historia. Bueno, la gallina de piel, Sí, oh, sí, impresionante, impresionante. Bueno, por aquí había comentarios un tanto dispares visionando el teaser. A Javi no le ha hecho mucha gracia. Gana más el audio que el vídeo, ¿eh? Sí, hombre, la animación, aparte de las limitaciones que tiene la animación en Flash, tampoco se le puede pedir mucho al... Por un teaser trailer muy cortito, un poco, digamos, de anuncio, de no se ve prácticamente... Sí, de avance, vamos. No se ve prácticamente nada. Pues comentamos un poco que Solo Mundo Caníbal es un cómic escrito y dibujado por Oscar Martín. Uh-huh. Y el estudio encargado de hacer la serie, si llega a buen puerto y si consiguen recaudar todo el dinero que tienen que recaudar, Nico Chan, que es el creador también de Calico Electrónico, ¿no? Uh-huh. También que ha tenido muchísimo éxito. Sí, sí. Uh-huh. Así que bueno, pues a poner cada uno su granito de arena y a ver si sale para adelante. Sí, señor, muchísima suerte, ¿eh? Yo voy a confesar que me ofrecieron a mí esta voz, como se ha escuchado, ¿sabes? Y no, pues no yo, te pagaban, ¿no? Yo como Iron Man pedí 100. Entonces se escuchó al otro lado, pip, pip, pip, pip. Y ya nunca supe, ¿no? Nunca supe más. Bueno, enhorabuena por este proyecto, sin duda. Pues nada, ha sido Viñetas en Pantalla Grande, amigos, con Raúl Moreno, que volverá la próxima semana. Ahora quien llega es el gran maestro. Ahora sí, es que al principio confundía a Javi Sánchez con Santiago Girón, pero ahora sí está el maestro ya con nosotros. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas. Que me confundía con Javi. Con Javi, sí, fíjate. Que será por la calva. No sé, no sé, estaba presentando, como está presidiendo hoy la mesa, ¿sabes? Ah, bueno. Y se me vino tu imagen al cerebelo. Me tengo que pasar un día a echar una visitica por allí, hombre. A ver si es verdad. Os venís, Fran y tú, podéis venir el mismo día y echamos aquí un ratito. Claro que sí, vale, hombre. Hoy está David, está Javi, ya mencionado, y Raúl. Si cabemos, ¿no? Claro, estamos ahí. Bueno, echamos a Raúl y a Javi en tu caso y nos metemos Fran y yo. Venga, como queráis. No, aquí cabe todo el mundo. Aquí cabe todo el mundo, ¿eh? Y llega el capítulo 77. Efectivamente. Hoy vamos a hablar de una editorial muy curiosa y muy juvenil. Y se llama Archie Comics. Subimos la melodía y cuando tú quieras, Santi, ¿eh? Vamos a ello. Bueno, queridos amigos de la historia de los cómics y en particular de las editoriales de comic book, que no son las típicas DC, Marvel, etcétera, que también había muchas en Estados Unidos. Como por ejemplo esta editorial Archie Comics. Archie Comics tenía una peculiaridad característica que la diferenciaba de sus competidoras. Y era que esta era una editorial cuyo eje central era un único personaje. El personaje de Archie, al que algunos recordaréis seguramente por las series de animación de la tele. Nacida en 1941 como MLJ Comics, se dedicó en sus comienzos a publicar varias colecciones, sobre todo de superhéroes, era la época, ¿no? Pero sin dejar de lado otros géneros. Y de esa forma, en la revista Pep, que era de la casa, ¿no?, surgió un personaje llamado Archie, que muy pronto conectó con toda una generación de adolescentes norteamericanos, incluso podríamos decir que con más de una generación, ¿no? Y su éxito fue tan fulgurante que la editorial cambió su nombre y en 1946 pasó a llamarse Archie Comics. El personaje fue creado por el propio editor, por John L. Goldwater, el guionista era Dick Blown y el dibujante Bob Montana, ¿no? Y fue actualizado a finales de la década de los 50 por el dibujante Dante Carlo, que también fue el creador de nuevos personajes como Sabrina de Teenage Witch, o Sabrina la chica bruja, ¿no? Y Josie and the Pussycat, que andando el tiempo disfrutarían también de series propias. Es decir, muchos personajes secundarios de Archie luego después tuvieron su propia serie. Bueno, lo de Sabrina la bruja, vamos, es famosísima, ¿no? Uh-huh. Archie, para quien no lo haya visto, que creo que es mundialmente conocido, ¿no? Es un adolescente, el típico teenager norteamericano, ¿no? Es pelirrojo, ¿no? Y desarrolla sus hazañas cotidianas en, llamémosle, en el universo Archie, formado por su propia pandilla de teenagers, ¿no? Sus novias Betty y Verónica, ¿no? Que están siempre compitiendo por el amor de Archie, ¿no? El de los personajes también, aparte de Verónica y de Betty, tenemos por ejemplo a Torombolo, que es el Junghead, ¿no? Que era, pues bueno, un tipo muy delgado, pero que comía mucho, no sé si os acordáis, ¿no? Y sí, era muy amigo de Archie. Está Reggie, este arrogante, que se quede guapísimo y tal, ¿no? Y bueno, y los demás compañeros de estudio en el Instituto Riverdale, ¿no? Ellos, su aventura casi siempre se centran dentro de lo que sería la temática teenager, la temática de instituto, ¿no? En el famoso Instituto Riverdale, ¿no? El éxito de Archie marcó la pauta para una de las más importantes subespecies del comic book, que fueron los Teenager Comics. Rara era la editorial de comic book que en los años 40 no tenía algún título dedicado al género de los adolescentes. Marvel, de hecho, tenía Amelie the Model, en 1945, por ejemplo. DC lanzó Living to Pinky en 1948, es decir, todos intentaron imitar el enorme éxito de Archie, ¿no? Otra de las principales firmas que intervinieron en los comic books de la línea de Archie son autores como Stan Goldberg, como Sam Schwartz, como Frank Doyle, Bob Bulling o Al Hartley, entre otros, ¿no? Pero al calor de los muchos personajes aparecidos en Archie, la editorial publicó varias series derivadas, más de 10 series derivadas, ¿no? En la actualidad hay, pues no sé si habrá 13 o 14 series con personajes de Archie, ¿no? Como gancho comercial, y varias series de animación, por supuesto, también, ¿no? Además de un copiosísimo merchandising, y bueno, y también recordar que Archie tenía un grupo musical, que eran los Archies. Sí, señor. Efectivamente, ¿no? Este, yo creo que, no sé si será el primer grupo musical ficticio, antes incluso de Gorillaz, ¿no? Pero también quiero recordaros que The Archie tuvo un hit parade en el año 69, que era Sugar Sugar. Sí, ¿este que suena? Número uno. Sí, sí, estos, ¿eh? Número uno de venta, fue la canción número uno del año 69, fue una canción de The Archie, Sugar Sugar, que bueno, que todos recordáis. Qué bonito, ¿eh? Como queda Santi cantándola ahí, de fondo. Sí, sí. La tenéis, ¿no? Sí, sí, aquí está, aquí está. Ya puedes seguir, ¿eh? Genial. No, bueno, yo no sé si Gorila ha tenido tanto éxito, pero de luego los Archie sí que lo tuvieron. Y mucho, no solo esta canción, muchas otras canciones de los Archie tuvieron mucha fama, ¿no? Y ya te digo, ha tenido muchísima influencia en televisión, hay muchísimas series que hacen referencia. Hay, por ejemplo, en Phineas y Fer, hay una aparición de un grupo llamado The Bettys, que hacen referencia, pues, a los Archie Comics, vamos, ¿no? Y al grupo Verónica, ¿no? En un episodio de Los Simpsons, sí, también aparece. También aparecen varios personajes de Springfield que conocen a los de Archie, y sale el propio Archie, Verónica, Torombolo, en fin, ¿no? En Friends, por ejemplo, hay un capítulo donde Charles Bean tiene que hacer una tira cómica de Archie, ¿no? Es decir, es un personaje que está muy, muy presente en la cultura popular norteamericana, ¿no? En Big Bang Theory también hacen algunas bromas sobre, sobre los cómics de Archie. Es muy, muy típico, ¿no? Para mí es un personaje, yo lo recuerdo de mi infancia y mi adolescencia, ¿no? Aunque yo no fui muy seguidor de Archie, me encantaba la coronita que llevaba Trombolo, ¿no? El batería del grupo, ¿no? Eso le encantaba, ¿no? Y alguna vez recuerdo que en el instituto le poníamos la coronita de Trombolo a alguno de los compañeros por hacer una gracia. Bueno, pues, era Archie, pero aquí tampoco se acaban las editoriales las editoriales de comic book diferentes al DC, ¿no? Y en la próxima edición hablaremos de otra de ellas, aunque eso será otra historia. Sí, señor. Ella y tú y yo lo sabíamos. Los Archies con el Seura. Qué bonito, ¿eh? Nos ha quedado hoy. La próxima será del 78 ya, seguiremos hablando de editoriales. ¿Alguna pregunta, observación al maestro? Yo tengo aquí una noticia que he reservado, y es porque se está preparando una adaptación al cómic, al cine del cómic de los Archies. Pero, como tú has comentado, hay muchas series, se ve que hay muchas, digamos, aventuras distintas, y precisamente van a adaptar una en la que los Archies se enfrentan a zombies. Por lo que he leído, o sea, han querido aquí rizar el rizo de una forma bastante... Acordaros que Archie había aventuras de todo tipo, había aventuras imposibles también, se volvieron astronautas, me acuerdo, y no sé cuántas. O sea, sí, ¿no? Incluso... Operando con zombies perfectamente. Hay un cómic también en el que se enfrentan al castigador, o sea, es cosas súper surrealistas. Es verdad, hay un crossover y van a hacer la adaptación, por lo que parece... de Archie contra los zombies, o sea, como están de moda tanto los zombies, pues ganan los Archie. Van ahí los Archie. Espero que tenga más suerte que la última intentona, en la que me parece que se llamaba Regreso a Riverdale, ¿no? Y era como si Archie volviera al instituto en una reunión de antiguos alumnos, ¿no? Pero 20 años después, ¿no? Y aquello fue horroroso. La película, vamos, es que era, la película estaba pensada para hacer una serie de televisión y la serie de televisión no se hizo, imagínate. No, pues lógicamente. Qué bueno. Pues ya digo, llegará el 78 la próxima semanita con Santiago Girón. Santiago, que como siempre es un gustazo, ¿eh? Un abrazo a todos. Hasta la próxima semana. Adiós, maestro. Pues recta final ya con el bocadillo sonoro que estamos tratando de localizar. Porque la semana pasada no hubo aciertos. Yo no sé si es excesivamente complicado o no. Sí, era complicado. Yo lo escuché y me quedé diciendo... Sí, era complicado. Con lo cual nos dura una semana más, pero caducará la próxima. Con lo cual es ya la última opción para acertar. Vamos a repetir el momento del bocata sonoro que se resiste. Atención. No lo creo. Hasta aquí podemos escuchar. David. Jolín. Ha pasado, ¿no? ¿Fácil o no? No. Pero igual no se va a pasar. Una frase ahí simplemente. Y algo, una pista. A ver, pista, Javi, venga, suelta una. Venga. Una, pero que no sea tampoco para regalarla. Hombre, no, es decir, que sea fácil, ¿vale? O sea, que de ella opciones. Es una película de un superhéroe masculino. Sí, ¿no? Vaya. Ya, todo lo tengo clarísimo. Hombre, por favor. Yo creo que aquí ya el buen aficionado tiene que estar ya. Métemese en YouTube rápido a ver. Yo voy a dar otra. Vale. Otra pista. ¿Vale? Solo diré qué gran turrón. Ya está. Esa es definitiva, sí. Vale. Ya está. Vale. Qué gran turrón. Vale. Esa es la pista, yo creo que definitiva ya, ¿no? Sí. Entonces, ¿caduca la semana que viene o, como dice el ministro, que tampoco no, pasa nada si caduca, no, se lo puedes comer ya caduca meses, la semana, pues... En nuestro caso, caduca si caduca, la semana caduca, que caduca, ¿no? Sí, pues ya le salen cositas y tal, y se mueve, o sea que tenemos una semana para darle la diana y conseguir pues dos numeritos de la Duna, quien no los tenga, los oyentes novedosos, dos entraditas de Cines Monumental en Almería, a la gente que esté próxima físicamente, o gente que vaya a venir a Almería, en fin, que no, tampoco... ¿Ves tú? Las tarjetas no caducan. Ahí eso no tiene problema. y también algún que otro cómic de los clásicos, especial Nicolas Cage, que tenemos por aquí. Vamos a enviar. Bueno, alguno ya empiezo a leer, raro. Amarilla. Amarillento un poco. Ya, un poco. Sí. Esos valen más, Esos vale. Hombre, claro. Y postalitas de leyendas de Cipango y además calendarios caducados, por cierto. ¿Es que eso se caduca? Estos no caducan ya, porque están caducados. Sí, ¿vale? Pero no. Hemos enviado esta semana ya por fin a Manuel Díaz y a Pablo García. Sus paquetes. Por fin. Ya están allí. Nos queda el de Irene y alguno que otro más por ahí. Bueno, ya, vehículos para participar. Llevarse. Pues a través del correo electrónico, con el correo de info.laduna@gmail.com. También el correo de aquí de la radio, a diazderadio@candirradio.com. Al teléfono 950-3030-00 o ya en última instancia pues en el podcast del programa de esta semana que colgará el presidente cuando me dice cuando pueda, pero vamos, no más de 24 horas. Correcto. Y como siempre pues aconsejar que sea el correo electrónico porque queda ahí data, claro, la es que hora, día, para que no haya luego problemas. Hasta el minutito y tal. Exactamente. Ya no tenemos problemas. O sea, es la primera opción en el correo electrónico, ¿vale? Pues nada, dicho lo cual, yo me quedo, insisto, con el turrón, Vale. Yo no sé si fue el origen de los turrones, ¿no? Ya te está pasando. Bueno, igual, no lo sé, vamos, déjalo. Ya estoy mareando el espíritu. Ya, vale, ya, ahí lo dejamos. Vamos. Ahí lo dejamos. Se me lo llevan de las manos, señora. Gracias a Santi Girón, a Frank Carmona, que volverá un día de estos. Pues ya los pepinos se nos acabaron, pero vamos, que ya volverá con Play Comics o no. Y Ruth Martínez, que además movió la cómics. Y por supuesto, Mirinda. Y Javi Sánchez. Sí. Y Raúl Moreno. Por supuesto. Y Juanma Beltrán, que creo que lo he dicho por dos veces. Y David Caparrós, que nos trae el tema dedicado de la semana. Un clásico, pero bueno, me lo pedí a cuerpo últimamente. Pastelón. Dust in the Wind. No, tiene su aquel hombre. Sí, pero un pastelazo de los Kansas. Y no, pues aquí os lo dejo. Sí, señor. Y Ramón, que no lo he dicho, también. Mira. Pues el planeta Duna en 7 días aquí. Adiós, amiguitos. Hasta luego. Just in the wind, all we are is dust in the wind. though we